Del bicentenario, hemos dejado atrás los festejos y vamos a charlar con Julio Ilichirivetti, quien ha ocupado distintos cargos en el gobierno, jefe de gabinete, fue lo último. También ha sido bueno, secretario de Desarrollo Social y ha sido además uno de los impulsores de este llamado acuerdo del bicentenario, que él me va a corregir y me va a decir bien cuando se firmó, pero tengo idea que fueron alrededor de 5 años atrás, y que lo tuvo tanto el municipio como la universidad como impulsores, ¿no?, de este acuerdo. Julio, bienvenido al 89.1. ¿Cómo estás? Estamos con Beto Cucha. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, no hablemos, vamos a hablar solamente del bicentenario. No hablemos de fútbol, porque estamos un poco cacheteados. Podemos hablar de todo, porque bueno, yo igualmente estoy contento con nuestro River. Sí, no terminó tan mal, Julio. Mira, merecimos otro resultado. Bueno, pero de merecimientos. Los puntos no se suman por merecimiento. Claro, sí, pero si analizás después del 3-0, estábamos para el cachetazo. Sí, jugamos bien y en la altura. Bueno, me va gustando. Si bien yo soy de los que les cuesta hacer el duelo de Gallardo. Y pero somos viuda del muñeco. Es una buena definición. Sí, somos viuditas del muñeco. Bueno, Julio, ¿cuánto hace que se firmó el acuerdo del bicentenario? En el 2018. El 4 de abril del 2018 se firmó el acuerdo con la universidad. Y bueno, se fue con los objetivos de generar, en principio, y un vínculo que en ese momento no tenía la potencialidad y la dimensión que ha tenido y que se mostró ahora en el Bicentenario, en ese momento con el rector Tazara y después en continuidad con Marcelo Aba, donde creo que ahora, desde la cuestión más tangible, ¿no?, en el Bicentenario, el municipio, la universidad y el municipio han consolidado un vínculo imprescindible para los tandilenses, digamos, siendo los dos sectores sociales de una relevancia medible, ¿no es cierto? Por un lado la investigación, el conocimiento, por el otro lado la administración de lo público. Y creo que era por 5 años, veremos qué continuidad tiene. Eso dio lugar también a una comisión mixta el año pasado, donde el intendente decretó, con el ejecutivo decretó una comisión del bicentenario que componemos con Roberto Guadaña, con José Luis Baroní, con Graciela Rodríguez y con Pomi Levi, y la universidad designó también a 5 personas para trabajar las cuestiones más de la universidad de ellos y más del municipio de nosotros, pero complementándonos. Y la presencia del rector Aba en todas las actividades ayer habla de un crecimiento, de un vínculo que no se había dado y que es necesario que la cuestión de lo público transite diferencias administradas, digamos. Y eso me parece que es un logro. Sí, se recuperó una relación que no era la mejor, ¿no?, hace años atrás. No, bueno, yo quiero decirte, por lo menos desde el 2003, que gobierna Miguel, no se dio la relación siempre fue una relación en la cual se pudo trabajar, estoy hablando de la institucionalidad, ¿no? A mí me parece que uno de los logros del Bicentenario es que sea quien sea el intendente por venir, y sea quien sea el rector por venir, la universidad del municipio van a tener un piso de relación, de acciones propositivas para la comunidad, que era imprescindible y que no se había logrado en esta dimensión. Y esta dimensión, es decir, no solamente la cuestión meramente institucional, sino la relación personal, es decir, llamarse por teléfono y cruzar la plaza. Y esto lo he vivido, no tengo que hablar por terceros, lo he vivido y lo sé del último tiempo también, de generar acciones conjuntas con otras organizaciones que potenciaron el acuerdo, algunas de ellas concretas, el Chacinar, el clúster quesero, podríamos decir, como dos acciones muy concretas, y otras por venir, ¿no? La cuestión del código de convivencia urbana, la cuestión del plan de movilidad urbana que tiene que ver con el tránsito. Bueno, a mí me parece que el acuerdo, ojalá se diera por algún tiempo más, y las comisiones que trabajaron, que en principio fueron alrededor de 10 y después se redujeron a 5, con alrededor de 80 instituciones primeras y finalmente unas 60. Uh-huh. Yo creo que ha sido una decisión que lo vamos a medir en el tiempo, ¿no? Como tantas otras cosas. A mí me parece que a veces se cuestionó mucho en su momento, se lo veía detrás cuestiones de tipo electoral, y hoy está claro que eso no ha sido así, ¿no? Y se hablaba en su momento que era allanarle el camino, digamos, un pacto de no agresión para la reelección del intendente Lumbi en el 2019, digamos, ¿no? Sí, esa lectura no tenía en cuenta que Lumbi se había ganado 4 elecciones, ¿no? Uh-huh. Digo, porque no era que era la primera. En todo caso... Pero se hacía esa lectura. Bueno, no, pero sin duda esa y tantas otras. Pero bueno, a mí me parece que el tiempo nos permitió trabajar este año, algo más de un año, con el grupo de la universidad, la planificación de actividades. El Ejecutivo hizo un decreto que lo firmó el Intendente y el Jefe de Gabinete, donde había una designación para la planificación de agendas y la interacción con las áreas, que es una construcción colectiva, no es de personas, y la universidad en eso puso todo, ¿no? Puso todo, es decir, cada una de las actividades se hacen o en el Salón Blanco, o en el Aula Magna, o en el Centro Cultural, una y una, a veces abre el rector, en otras cierra el intendente, es decir, estamos hablando de gente que piensa más en las próximas generaciones que en las próximas elecciones, y eso me parece que es un avance. Uh-huh. O sea que el objetivo, digamos, por lo menos hasta el 4 de abril del 2023, está más que cumplido, según vos. Mirá, está para mí tuvo como tres patas, ¿no? Uh-huh. La primera es esto que digo, ¿no? La consolidación del vínculo universidad-municipio en términos institucionales y de proyección. La segunda es que aportó el Bicentenario algo que ya venía, que es la relación público-privada, la potencialidad público-privada. El Bicentenario generó una diversidad de actores en su seno, cobijó y participaron activamente, que creo que ayudó a proyectar la actividad público-privada. Y la tercera, en esa mirada, también el concepto, el acuerdo para mí potenció este concepto de tandilinidad, ¿no? Este concepto de ciudad deseada, de los actores, de la comunidad, de las organizaciones de la comunidad y de la misma comunidad planteando actividades. Esto no implica que Tandil no tenga las dificultades que tiene y que podíamos enumerarlas. No es una ciudad que no tenga su complejidad. Lo que digo es, en términos de ciudades intermedias, según un trabajo del CONICET, del ranking del bienestar, de solamente hace 10 años, Tandil es la tercera ciudad intermedia en mejor calidad de vida en el país. Y esto lo hicieron investigadores del CONICET y el Centro de Investigaciones Geográficas de Tandil. Yo creo que el Bicentenario, de alguna manera, coronó y el acuerdo hizo un aporte mucho intangible. ¿Qué digo intangible? Organizaciones que no tenían diálogo entre sí y que el acuerdo permitió establecer piso y techo de algunos proyectos a futuro. Mucho de intangibilidad, y esto se mide en el tiempo, no en la inmediatez, ¿no? A mi entender, por lo menos. Julio, escuchándote y haciendo referencia justamente a estos ítems en los cuales vos ponés el relieve de lo que fue el trabajo de la comisión, o sea, yo recuerdo en algunas presentaciones que habían hecho con distintos programas y proyectos que se venían enumerando con cada una de las instituciones que participaban, se miraba 2023 de una determinada manera. Ahora te lo pregunto al revés. Guille, te preguntaba si los resultados, cómo habías visto vos los resultados del trabajo obtenido. Pero si vos mirás hacia atrás, cuando comenzó la tarea de esta comisión, ¿quedás conforme vos personalmente con lo que se hizo y con lo que se logró y con lo que se puede llegar a concretar de aquí en más? Sí, si hablamos de la comisión del Bicentenario, que hace un año que está, digamos, porque eso es una comisión, lo otro fue el acuerdo rector, uh-huh, intendente y funcionario, entre los cuales yo era jefe de gabinete. Si hablamos de la comisión de un año, yo creo que se logró una agenda con una participación ayer, por ejemplo, en el desfile de 250 organizaciones. Se logró. Este es el concepto de tandilinidad. Se logró, se abrieron las puertas y la gente se sumó. Ayer, yo creo que se lograron 30 días. Mira, nosotros empezamos a pensar en su momento en el Bicentenario en un lapso de 12 días, porque en el medio cae Semana Santa, entonces comenzaba el 29 de marzo y se extendía más o menos hasta el 12 de abril. Esa era la fecha. Después se fueron generando tal cantidad de actividades, de gente que nos contactábamos de la zona rural, de reuniones. En esto trabajó mucho en la agenda Graciela Rodríguez, muchísimo en la agenda Graciela Rodríguez. Cada uno tuvo como un rol. Se fueron sumando organizaciones que tuvimos que extender el mes del Bicentenario. 30 días de actividades, excepto los días de Semana Santa, ¿no es cierto? Que son días de actividades más de tipo religioso. Y otras actividades que se van a ir dando a lo largo del año, porque las demandas de organizaciones de hacer sus actividades ya no podían ser incluidas en la agenda, porque íbamos a tener una duplicidad de acciones en el mismo horario, lo cual se iban a canibalizar. Entonces, se va a extender más allá de abril. Yo estoy conforme, como creo que lo está el intendente y lo está el equipo de gobierno, que ha trabajado también para esto mucho, y creo que también lo estará el rector. Anoche lo pude saludar antes de Soledad, estaba con todo su equipo, y él me parece que fue una parte central, ¿no? Como lo fue en su momento Roberto Tazara, digo, por eso la institucionalidad de la relación me parece que se proyecta. Yo estoy conforme, sí. Uh-huh. Y con el acuerdo estoy conforme. Quizás no se lograron todos los objetivos que teníamos, bueno, pero como pasa también, ¿no? Nosotros somos un país con cierta imprevisibilidad. No vivimos en una proyección donde uno va planificando y vos tenés un horizonte de previsibilidad. Tenés ciertas turbulencias en el medio los gobiernos no exceden a esa situación, sobre todo los gobiernos locales. Pero bueno, en general yo me siento contento con un grupo de gente que ha trabajado mucho, ¿no? Y que ha liderado Miguel por un lado y el rector Aba por el otro. Hablando de institucionalidad, hablábamos con Beto en el arranque del programa y decíamos, hizo falta el gobernador, ¿no? Digo, para darle, digamos, un marco más de relieve, ¿no? A esta fiesta, ¿no? Porque era muy de tandilidad, lo de ayer. Uh-huh. Era muy nuestra la fiesta, sin duda. Digamos, sin autoridades relevantes, digamos, que vinieran a saludar a la que vos definís, y que no vos, sino que los estudios definen como la ciudad intermedia más, o una de las tres más importantes del país, ¿no? Bueno, habrá habido una decisión o una agenda que le impidió estar. Yo no voy a abrir juicio sobre la ausencia del gobernador. Sí digo, Tandil, tengo entendido, es la ciudad 24 dentro del país. Digo, cumplimos los 200 años, 13 años después que la nación. Hoy creo que es una ciudad de referencia, la ciudad de mejor calidad de vida del interior de la provincia de Buenos Aires. Vuelvo al ranking del bienestar del CONICET. Estoy hablando de alguien que tiene un reconocimiento, forma parte de un gobierno que no sea funcionario. El ranking del bienestar del CONICET dice que también del interior, de las 111 ciudades del interior, sacando las 24 del conurbano, es la ciudad de mejor calidad de vida. Habrá habido una cuestión de agenda, yo no tengo por qué pensar que hubo una cuestión política o ideológica o estratégica de no venir el gobernador, no me corresponde hacerlo. y en todo caso no privilegiemos las ausencias. Está bien. ¿Qué es lo que viene para vos, Julio, en el corto plazo? Porque, bueno, se rumorea, digamos, que vas a volver a hacerte cargo de la campaña, que ya estamos, en 40 días hay que empezar a trabajar, o tal vez menos, que vas a ser el jefe de campaña. No voy a hablar de eso, todo lo que hable a partir de ahora puede ser usado en mi contra. No. El intendente ha dicho que hasta mayo. No va a hablar del tema, y yo en eso, digamos, quien tiene que hablar de estos temas es el intendente, porque yo creo que los 30 días de abril están por encima de todo, ¿no? Digamos, parece que, a ver, ¿qué se viene? Se viene una dirigencia política que lea la agenda de este tiempo. ¿Qué se, digo, más allá de... ¿Qué es eso? Candidatura del CIDO, sí. ¿No? A ver, hay un profundo malestar con la dirigencia política, fundamentalmente de los sectores medios. Fundamentalmente con la dirigencia política. ¿Cerca del se vayan todos? ¿Cerca del que se vayan todos? No creo que tanto, pero un profundo malestar. Y me baso en números de encuestas. Yo recibo muchas por semana y trabajo serio en muchos de ellos, y universidades. Y está basado fundamentalmente en que. Básicamente en la nación y las provincias. Los gobiernos locales en esto tienen otra mirada de la comunidad. Hay que diferenciar ese malestar, el llamado elector desregulado, que ya no es contenido por un partido político, por una estructura política, y que busca alternativas como Milei. Hay que diferenciar lo nacional y lo provincial de lo local. Entonces, ¿qué requeriría en lo local? ¿Qué requeriría en todos los niveles, no? Pero ¿qué requeriría en lo local? Una dirigencia política que lea la agenda de este tiempo y las prioridades de este tiempo, ¿no? Que tienen que ver con lo que la gente está demandando. Obviamente, lo nacional es la cuestión de inflación, la inseguridad, la mejora de salarios. Bueno, que viene creciendo notablemente. Y en el gobierno local me parece que el tiempo que viene encuentra en la planificación del Tandil de la próxima década, que a mi entender tendrá que ver mucho con pensar estratégicamente los cuatro núcleos urbanos en los cuales hoy Tandil crece, digamos. Ya hay trabajos de geografía electoral, un núcleo urbano de integración, digamos, de medios y altos ingresos, que tiene alrededor del 48% de la población, llamemos las cuatro avenidas más el sur de la avenida Avellaneda, un primer anillo que es un anillo de clase media, que es el que circunda a ese núcleo central. Después un sector de vulnerabilidad, pero en la última década se plantean 9 núcleos urbanos que no estaban en el censo 2010, hablemos desde graduados hasta el Procrear y desde la Elena hasta la zona del Banco Provincia. Banco Provincia, estoy diciendo ya la quinta del Banco Provincia. Claro. Es un periurbano mixto, y ahí me parece que quien gobierne va a tener que planificar, quizás la revisión del plan de desarrollo territorial, ¿no? Claro, porque ahí tenés, en esa zona vos tenés vulnerabilidad, por un lado, pero también tenés ingresos al medios altos también. Sí, es 70-30 más o menos, es 70-30 de ingresos medios altos y 30% de vulnerabilidad. Claro. Hoy ya tenés un tercer corredor al norte de la ruta 226 que no los tenías hace 15 años. Cuando inició el gobierno Lungi, este tercer corredor no estaba. No existía. Había un sector hasta Darragueira aproximadamente, si tomamos la zona del norte, se llegaba hasta Líser, y ahora aparece un tercer cordón que en el 2010 no estaba. Bueno, a mí me parece que la planificación del desarrollo territorial, la cuestión medioambiental, digo esto también para administrar una ciudad que crece por encima de la media. Claro. También crece casi en el 21%, mientras la media del interior crece en el 13.7. Entonces, a mí me parece que la administración del crecimiento, me parece que también Hay que pensar en los satélites urbanos, ¿no? Digo, Gardey, fundamentalmente Gardey, ¿qué va a pasar con De La Canal? ¿Qué pasará con Azucena en el futuro? A mí me parece que se van a ir dando desarrollos de satélites urbanos muy cercanos a la ciudad que van a tener su propia dinámica. Parece que la próxima década nos plantea, o por lo menos plantea, entre otras cosas, esos desafíos, en el marco de una ciudad que vive, que transita en un país con dificultades, ¿no? Parece que el tema del crecimiento urbano, de la cuestión medioambiental, de la diversidad productiva y el crecimiento también ha crecido en su diversidad, me parece que son los desafíos del intendente 2023-2027. Julio, vamos a profundizar en ese tema, ¿eh? Vamos a profundizar en ese tema en una próxima entrevista, ¿no? Como no, agradezco mucho y espero que la próxima sea después que nuestro River gane. Antes de la despedida, usted habló de River, volvímoslo a lo popular, ¿no? ¿Empezó a hacer gimnasia, Julio? ¡Apa! ¡Ah! Sí. ¿Lo obliga a su hijo? ¿Lo obliga a su hijo? Pero no va al mismo gimnasio que va su hijo, ¿no? Sí. Sí que va. Mire que hablo mucho con él y estamos pidiendo que usted vaya al gimnasio. Yo lo quiero ver allá. Sí. Él es hincha independiente, ¿sabías vos? Bueno. Es hincha independiente. Sí, lo sé. Lo vi con la camiseta. Yo lo he llevado a ver a Independiente y lógico, goles con él. Yo tengo hincha de Boca en la familia, que se tranquilo. Eso, no hay problema. Eso. Digo, en eso, yo brevemente, ¿no? Pero yo soy parte de una familia donde mis hermanas y mis padres eran hincha de Boca y el único hincha de River era yo. Y mis hijos tienen uno hincha de Boca, uno Independiente y uno de River. Y yo instalé un poco lo que mi viejo siempre me planteó, vos elegí. Bueno. No, te compro la camiseta a los 15 días, te hago socio, y entonces ser sí o sí del club del cual yo soy. No, bueno, a mí me gustó esa línea y la puse en práctica, así que los acompaño en sus alegrías de los triunfos y en sus tristezas. Ahora, cuando juega River Independiente, ahí no hay negocio, no, o sea, se negocia. Los destrozan. Claro. Juega River y Boca con el otro, ahí no se negocia. Yo opino todo lo contrario a vos. Todo lo contrario. Digamos, yo soy aquello de que... Le compraste la pasión, remera. No. La pasión se hereda. Digo, el gran... creo que quizás la única batalla que hay que dar sí, en esta vida es con la pasión, con los colores, y que tu hijo herede. Pero bueno, es una... Son dos puntos. En el secreto de sus ojos. Exacto. Uno puede cambiar de todo, sí. menos de pasión. Bueno, y ahí estamos. Yo siempre digo mis pasiones inalterables, elementales, quiero decirlo, sí, pero sí, inalterables, el hincha de River, radical y de Chile. Sí. Esas son mis pasiones inalterables. Bien. De esas no cambiar. Julio, chicos, muchas gracias. Muy amable y agradezco mucho. Muchas gracias. Bueno, Julio.